envuelves. Qué bonita canción, ¿eh? Con papel a luz la envuelves. Hay un calzoncillo que deja los puros testículos afuera, ¿lo vio? En el diario. Se airean los testículos. Puta, la wea, había para te mantener la wea. Oye, tan bonito. O sea, oiga, perdón que lo tutee. No, voy a ocupar el teléfono. Ah, por acá estaba, mire, ¿usted usaría ese tipo de calzoncillos? El papel a luz, envuelve, envuelve. ¿Los testículos afuera? ¿Usaría? Ya. ¿Esos que dejan los testículos afuera? Ya. Yo no usaría testículos, todo lo contrario. Pero imagínese el roce con los jeans, por ejemplo. Bien incómodo, ¿eh? Ah, se me perdió. Ahí está, mire. Es como un hoyito que tiene. ¿Cómo se llama él, el pelado? El pelado, Casanova, apellido Casanova. Sí. Y Valencia, este cabro que sale, este es el cabro que sale con la Bibi, el rubio, Rubí Valencia. Los encuentro feo, dice. Es peligroso y doloroso. Él muntió. Imagínate tú que te vas a subir el cierre y te quedan enganchados. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, en qué lo puedo ayudar? ¿Ampolletas? Sí, ampolletas. Ampolletas. Mire, ¿sabe qué? Mi hijo está en la universidad y tiene un trabajo, fíjese, estudia electrónica y tiene que hacer, ¿cómo le explico? Una cuestión, me pidió ayuda porque ahora está haciendo una prueba, entonces... Me pidió cotizar para hacer un tablero de esas que es, luce en secuencia, eso. ¿Ya? O sea, tiene que hacer un tablero con muchas ampolletas y tienen que moverse en intervalos así, preprogramados. ¿Me entiendes? Que vayan cambiando las figuras. Ya, a ver, ¿me puedes esperar un segundo, por favor? Claro, no hay problema. Quiero intervalos. Intervalos. Oiga, ¿aprobado? La tarea que le dan. ¿Aprobado? ¿Qué cosa? Enseguida lo atiendo, señor. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? Sí, escucho muchas voces y disculpe, está hablando con el mismo... Sí, pero se escucha muy lento, muy bajo. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Qué tal? ¿Aló? Sí, ahí sí, más ahí, o menos. Ahí sí, mire, necesito ampolletas para un trabajo de mi hijo que tiene que hacer un tablero de luces de secuencia. Entonces tienen que moverse las luces así como figura y como esa ¿sí? luz, como de Chicago. Sí. De. ¿Me entiende usted? Ya. Entonces necesito luces que sean resistentes, no muy grandes, como estas bolitas, unas ampolletas que son como una pelota de ping-pong. No sé qué cómo se llamarán, qué nombre tendrán, pero son unas ampolletas chiquititas. Sí, pero son incandescentes, son las comunes y corrientes, las antiguas. Claro, claro. Es que él tiene que poner muchas ampolletas y después tiene que hacer un circuito. Entonces las ampolletas tienen que hacer figuras, bailar y como que van avanzando. Pero son secuenciales. École, cuá, secuenciales. Ustedes, yo no entiendo mucho de eso. Sí, como redondita, ¿tienen esas? Esas mismas, sí, está haciendo, va a ser un secuencial. Claro, ¿cuánto valen esas ampolletas cada una? Bueno, el secuencial lo puede hacer con cualquier tipo de ampolleta. Claro, lo que pasa es que le pidieron específicamente que sea esa ampolleta que es como de ping-pong, porque la otra ocuparía mucho espacio. ¿Quiere? ¿Ah? La secuencia la va a hacer en 220 volt. Ahí me pilló, debe ser así, pues. Debe claro, ser así, porque... En 215 volt están... Y color clara, 240 pesos más IVA. 240. Oiga, necesito... 220 volt, 15 watts. Si quiere, anota la antecedente. 220 volt, 15 watts. 150. 20 volt, 15 watts. 15 watts. Ya, pues... Tipo bola. Tipo bola. Clara. Clara. Tipo bola clara. ¿Sí? Mire, las cosas que le piden. Oiga, yo necesito unas 300. Sí, la que quiera. Unas 300. Pero bola clara me quedaría en esmerilada en 15 watts. Unas 300. Sí. Una 300. Sí, pero en Merilán, no clara. Una 300 mejor. Sí. Una 300 mejor, una 300. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer para todo el curso? ¿Qué van a hacer? Una 300. ¿Eh? Una 300 de unas 300. ¿Y tantas van a hacer? Unas 300. ¿Una 300? ¿Un niño? Una 300. ¿Eh? Una 300. Sí, sí hay. Una 300. ¿300? ¿Ah? Se corta ahí, se corta de 300, pues. ¿Ya? Una 300, ¿ya? ¿Ya? Una 300. ¿Cómo no? Sí, tiene 300, que venir aquí al... 300, 300, una 300. Una 300. 300. Grajales 2848. 300, pues. ¿Ah? No, sí, ya te dije 300, pues. Una 300. Una 300. Una 300. ¿Sí le escuché? Una 300. Una 300. Una 300. Una 300. Ya, señor. Una 300. Una 300. Una 300. ¡Una 300! ¡Una 300 ampolletas! ¡300! ¡Una 300! ¡Ya te vale! ¡300! ¡Una 300! ¡Una 300! ¡Una 300! Portal del Web 2006.